Hola, buenas tardes a todas. Nuevo programa de Básicamente Precarias. Subiendo mamá, va subiendo la marea. Subiendo mamá, va subiendo, hay que marea. Primero, que estamos haciendo los programas un poco guadianas. Algunas semanas hemos fallado, pero todo tiene su explicación y su justificación en esta vida. La semana pasada César tuvo trabajo. Trabajo precario de 10 días, creo que fue, que ha sido 14. Un trabajo de 14 días, y como es nuestro controlador de que lleva los controles del equipo de radiofónico, pues tuvimos que posponerlo. También estamos esperando a Marta, que pensamos que lo mismo se incorpora en un momento dado. Casi se podría llamar este programa Esperando a Marta, ¿eh? Esperando a Marta. Vale. Tenemos aquí un montón de gente, nos lo vamos a pasar bastante bien y bastante entretenido. Tenemos en primer lugar a Antanares, que la conocéis bien porque es asidua de la Marea Básica. Buenas. Tenemos también a Julia Castillo, que van a hablar las dos, van a tener una pequeña... Nos van a dar unas informaciones y van a dar discusiones sobre la campaña que está haciendo el colectivo de Invisibles de Remedy es tu Derecho. Que lo primero que quería comentar es que hacen un trabajo excelente, pero que es curioso porque están difundiendo impresos informativos que la obligación precisamente sería de la institución el hacerlos. Y luego tendremos una segunda parte del programa en la que continuaremos la sección que presentamos e inauguramos el otro día Ricardo y yo, Comparte Alegría. Y las secciones habituales de Básicamente Precarias. Tenemos aquí el panfleto, la hoja informativa que están difundiendo. Empieza con una serie de datos sobre lo que la pobreza. Dice, es pobreza que la pobreza severa en Madrid casi se ha triplicado desde 2008, rebasando ya las 500.000 personas, mientras la REMI solo llega a unas 85.000, 27.000 familias. Es pobreza que en 2018 se aprueben una de cada cuatro nuevas solicitudes. Bien, le voy a pasar directamente a Antanares y a Julia el micrófono, porque ellas están muy centradas dentro de la campaña y nos van un poco a contar de qué va esto. Buenas tardes. El 22 de enero a las 11:30 hay una convocatoria en la Puerta del Sol, una concentración contra algunas de estas cuestiones que estabas diciendo, ¿no?, del folleto. Hay algunas más. Se han señalado estas porque son como dentro del decreto que reguló hace unos pocos años la renta mínima, que es de hace muchos más años. La renta mínima es una ley de 2001. Pero el decreto no lleva muchos años. Fue un decreto que lo que está dando como consecuencia es que las rentas mínimas sean menores cada vez, en vez de llegar a la población a la que supuestamente tendrían que llegar, que es la población que está bajo el umbral de la pobreza en este momento. Y bueno, como esto es una tertulia, no es solo informativo, yo voy a ser un poco malvada y la voy a meter a Julia en un lío. Porque yo sí estoy más informada porque estoy en medio de toda la campaña, pero me interesa muchísimo cómo le está llegando a la gente que no está tan en el epicentro de la campaña, pero que está muy interesada por todas estas cosas, ¿no? Y yo sé que Julia tiene una sensibilidad de siempre con todas estas cosas. y me gustaría saber, ¿no?, cómo está percibiendo ella desde... Ella ha sido integrante de la Marea Básica y es una gran defensora de la renta básica. Y entre la renta básica y la renta mínima siempre ha habido a aquel, yo que sé, que bueno, que nosotros desde Marea Básica siempre hemos superado con el pan y horizonte que decimos, ¿no? Pero yo quería saber ahora mismo esta campaña, ¿cómo te está llegando allí por el pozo? Ante todo, buenas tardes, gracias por invitarme y me encanta estar aquí porque estamos entre amigos y amigas y que creo que todos tenemos muy claro lo que perseguimos. Perseguimos la dignidad. Yo creo que la palabra básica es dignidad. Entonces hay una carencia de dignidad que se nos está robando día a día y cada vez más. Entonces sí, soy una defensora de la renta básica porque considero que todo ser humano, por el mero hecho de serlo, tiene derecho a una vida digna. Y hoy por hoy el mejor sistema, por llamarlo de alguna manera, que considero propio para ello es la renta básica. La renta mínima, como has querido más bien insinuar, es como choca un poquito con el concepto de renta básica, porque de alguna manera estás clasificando a la gente. La renta básica no clasifica y la renta mínima sí, o sea, está destinado a personas que le faltan recursos para llegar a un mínimo para vivir. Pero por otro lado sí comprendo que la renta mínima es un paso intermedio. Hay que hacer algo mientras no conseguimos, que lo conseguiremos por supuesto, mientras no conseguimos esa renta básica hay que hacer algo y la renta mínima dentro de las posibilidades es una opción. Por supuesto está llegando a todos los barrios. Hace un rato estábamos hablando precisamente de barrios de Madrid y la identidad de cada uno de ellos. El pozo, entre vías en concreto, sabemos que tiene quizá debe ser la renta per cápita más baja de todo Madrid, si no uno de los barrios o distritos con la renta más básica. Creo que la renta mínima, los recortes que se están efectuando ahora sobre la renta mínima, está afectando mucho al nivel de vida de mi barrio. Y la campaña, desde luego, tenemos que conseguir que la gente se mueva para defender sus derechos, que al fin y al cabo son los de todos. Bueno, hay una de las cuestiones que se ponen encima de la mesa con este decreto, es el hecho de que cuando dos o más familias perceptoras se ven obligadas a compartir vivienda, se rebaja la cuantía de la renta mínima. Esto es tremendo. No sé si conoces qué repercusiones puede tener esto en la vida de la gente de un barrio, ¿no? A ver, en el pozo creo que hay bastantes casos de este tipo, que por el tema del coste de los alquileres hay viviendas donde conviven dos y tres familias. Desde luego esto altera mucho lo que es la convivencia familiar, por supuesto. Y desde luego que aún encima, después de tener que pasar por este problema añadido a la convivencia, todavía que te llegue menos dinero para hacer frente a los gastos de casa, la verdad que no se debería de poder permitir, vamos, o sea, habría que hacer algo con respecto a eso también, porque son muchos, muchos los puntos que hay que estudiar. Para que esa renta mínima sea un poquito más justa y más equitativa y llegue a lo que realmente tiene que llegar. Nos contaban hace el año pasado, fue, no, hace ya dos, es que se pasa rápido el tiempo, en uno de los barrios donde está la coordinadora de desempleados, una mujer sufría un poco esta dificultad, ¿no?, de la convivencia. Fíjate, una dificultad en la convivencia con una hija, ¿no? Lo que tendría que ser un soporte de apoyo, de pronto se penaliza. Y es una dificultad, porque... Y lo es para mucha gente, ¿no? Tanto con familiares como con personas que no lo son. Porque con esta norma, lo que ocurre es que están pidiendo los ingresos de todas las personas que viven en una casa. tengas o no parentesco. O sea, imagínate, ¿no? Estás compartiendo casa con alguien y le tienes que decir que te dé sus ingresos porque vas a solicitar una ayuda, pero ni te cuento si esa persona es familiar tuyo y se ha visto obligada a cogerte porque no te va a dejar en la calle, pero maldita la gana porque el espacio es pequeño, porque no tienes medios, porque no sabes cómo, ¿no? Y si encima ya hay dos rentas, ya, ¿para qué las prisas? Cuando la gente comparte, además, se ve en una situación normalmente complicada, y es que cuando uno tiene un alquiler, no puede subarrendar. Entonces, empadronar a gente cuando tú estás con una renta de, o sea, con un alquiler en una casa, te puede llevar problemas. Y además, bueno, si es alguien privado, una entidad, o sea, un alquiler entre personas privadas, bueno, relativamente es una dificultad, pero bueno, puede tener su pase. Pero si es un alquiler público, bien de vivienda social o bien de las viviendas sociales que están haciendo ahora los bancos, esto es súper penalizado. Y además es que te pueden pedir con documentos, incluso con visitas, la comprobación de que tú estás viviendo solo. Con lo cual, esto, imaginaros qué drama es para las familias que se ven obligadas a acoger o a compartir con otras personas para poder pagar el alquiler, porque no hay de qué, ¿no? Entonces, todo esto con el decreto se ha puesto como más difícil, porque no es que no existiera esto antes del decreto, pero había como una cierta aplicación distinta, ¿no? Un informe social, por ejemplo, podía valer para dar por bueno el que una familia esté viviendo en un sitio pero esté empadronada en otro, porque administrativamente no puede dejar de estar empadronado y en la nueva vivienda no se puede empadronar por todas estas dificultades que estamos hablando. Pero hoy en día todo eso no se está dando por válido en la mayor parte de los casos. Date cuenta que se está penalizando la precariedad. Eso, o sea, es. Por un lado se está queriendo ayudar a la gente precaria, pero por otro lado se está penalizando el ser precario. Ahí hay una incongruencia que no viene a cuento realmente. Y hablando ahora que estamos con el tema de las viviendas, no sé si lo habéis tratado en algún momento, pero creo que una de las mejores soluciones para paliar de alguna manera el problema sería obligar a los bancos, y sé que me estoy tirando a la piscina, sería obligar a los bancos a que pusiesen a disposición de que lo gestionen servicios sociales, me da igual, pero a disposición de esta gente las viviendas que tienen embargadas o que son propiedad de ellos y que están desocupadas. Yo creo que se podría poner a disposición de toda esta gente y de alguna manera solucionaríamos el problema de la aglomeración, la que estamos hablando, que en una misma vivienda vivan dos e incluso tres familias, porque yo las he visto, o sea, no es que lo haya oído. Pues mira, sí que hemos estado hablando en un programa del Sareb, ¿no? Y de las dificultades que habían tenido las comunidades autónomas con las viviendas que el Sareb le había dado, que muchas las habían tenido que devolver por las condiciones tan lamentables en las que estaban, en las que a veces no había ni una cédula de habitabilidad porque no eran viviendas, eran pues bajos o locales o que no eran propiamente viviendas para el uso o que tuvieran graves problemas de incluso infraestructura. O sea, tremendo, ¿no? Pero lo poco que se ha hecho, que además es el Sareb, que supuestamente es la empresa que cogió todos estos activos tóxicos con nuestro dinero, ¿no? Y que tendría que tener esta función. Pues lo poco que ha hecho encima lo ha hecho mal. Vale, quería que le pasarais de vez en cuando la voz a Ricardo porque le veo que se está monopolizado. No, es que está tomando notas y cosas y estoy seguro que le están provocando ideas y está el hombre... Por mí adelante, vale. Venga. Ha sido varias cosas. Lo del Sareb sí que me ha tocado ahí un poco más la fibra, vamos a ver. La mayor parte del accionariado son accionistas privados entre comillas, no recuerdo bien si el 45 o el 55. Ellos han firmado un contrato en el que o les pagamos todo lo que han invertido más el 20%, o lo pagamos entre todos los españoles. O sea que este, el negocio es perfecto. O me sale bien y gano muchísima pasta, o me sale mal y me pagan todos los españoles. O sea que, ¿cómo se puede perder? ¿Cómo se puede perder? Estabas hablando de que nos precarizan y tal, y no sé cuál. Y me ha recordado tantísimo a la Segunda Guerra Mundial, cuando los nazis perseguían a los judíos. O sea, acoger al que está defenestrado de la sociedad, macho, y pero hubo unos valientes, ¿sabes lo que te quiero decir? Hubo unos valientes que, a pesar de ser perseguidos, a pesar de que se jugaban la vida, oye, ahí estaban. Y el diario de Ana Frank. Efectivamente, efectivamente. Eso, y eso es un diario de una chica pequeña y tal, pero pasó muchos sitios. Uh-huh. En Bélgica, el Estado pagó mucho dinero, invirtió mucho dinero en salvar judíos, muchísimo dinero. Ahora, los que están en el gobierno no nos salvan ni a nosotros. Unos dicen, los españoles primero, pero desgraciado, si están matándonos indiferentemente de nuestro nacimiento, o sea. Bueno, y estamos hablando de viviendas, ¿no? Viviendas que, al fin y al cabo, estamos hablando de algo que existe, es que sois unos putos caprichosos, que con derecho a techo. Efectivamente. Con techo, aún encima. Esta mañana me he dado yo un paseo largo, me he dado un paseo por el Parque del Oeste, bastante largo, y he estado identificando sitios donde había un colchón debajo de un árbol, en una esquina, no sé qué, por cerca de las vías, había un colchón, había un sitio que se lo habían apañado bastante bien, porque claro, hace frío, ¿no? Se habían apañado ahí unas cosas, o sea que la gente que vive en estas condiciones no... Yo no creo ni que acudan a la... puedan acudir a la renta mínima, ni que tengan el problema este de si me alojo, directamente están viviendo en este estado. Pues te diré, Jorge, que tampoco. Ya. O sea, que no es del todo Y es que lo quería relacionar con un reportaje que vi el otro día sobre las dificultades que están poniendo. Salía fotos de un banco que le habían puesto una parte para reposar el brazo a la persona que se sienta, pero que impide que una persona se pueda tumbar, o un cajero, los famosos cajeros, los famosos soportales, como están, les ponen unas barras de metal o picos o pinchos o cosas. Bueno, todo está relacionado. Es violencia pura y dura, en mi entender. Sí. No quieren a la gente por ser pobre o dejar luego, de ser pobre. Sí, y luego el tema de la estigmatización, que eso lo has sacado tú, de que, o sea, normalmente se dice de la renta mínima que te estigmatiza, que es humillante, que mucha gente no la pide porque no sé, es humillante, ¿no? Es una situación de humillación. Y resulta que lo que te ponen es que, dan por hecho que te estás humillando con otro. O sea, que aunque sea tu familiar, que se lo estás pidiendo, que también es una... Bueno, en fin. Con sí, pero esa es la cuestión, que es que nos humillan, nos vuelven a humillar, nos El robo siguen. De la dignidad. Totalmente. El robo de la dignidad. Os quería contar otra circunstancia muy particular y muy sangrante. Dice el folleto, pero quería ahondar en esto que dice el folleto. Es pobreza que pese a que una de cada cuatro rentas mínimas tienen como titular a una mujer con cargas familiares no compartidas, estas estén siendo tratadas con peculiar saña. No sé si sabéis a qué se refiere esto. No. Bueno, la violencia contra la mujer es una constante. Ya. Lo que pasa es que aquí es institucional. Ya, de toda la vida. Entonces, es que os voy a contar... ¿Quién las consiente realmente? No, pero os voy a contar en qué consiste esta peculiar saña, porque claro, uno lo lee y puede pensar en varias cosas, ¿no? Pero seguro no se os ocurre ni de qué se trata en particular. Bueno, pues se trata en particular de que los hijos de estas mujeres tienen padres, generalmente tienen padres. La obligación del Código Civil dice que los padres y las madres son los primeros obligados a prestar alimentos. Entonces, como consecuencia de algo que es una protección del niño, se hace una perversión de esta protección del niño y se obliga a estas mujeres de manera como una absoluta tortura a justificar que ellas han hecho la denuncia, que siguen con la denuncia, que terminan la denuncia y que finalmente van al fondo de garantía de alimentos si no consiguen que se localice a los padres para pagar estas pensiones, para un cobro que tiene un tiempo determinado y que son 100 euros al mes por niño. Pero que supone que una vez llegado a ese punto, como tiene esos 100 euros, ya esos 100 euros ya no se los tiene que dar la renta mínima. Y entonces, es la hazaña y la tortura no consiste en que les digan que esto lo pueden hacer, porque esto es algo un poco de lógica, sino que no se respetan los tiempos de las familias para poder hacerlo, ¿no? Porque una persona que se ve en una situación de... O sea, todos conocemos a nuestro alrededor personas que se han separado, que se han divorciado. Es un momento muy difícil. Es un momento de confusión, es un momento en el que uno no tiene claro las cosas y que las relaciones son difíciles. En ese momento es en el que le están pidiendo a esa señora que al mismo tiempo que su divorcio plantee la demanda de alimentos, que se enfrente a una persona con la que la situación puede ser conflictiva o no, conflictiva de una manera o de otra. Y que en estas circunstancias en las que esta persona puede tener pues muchas razones para no hacerlo, ¿no? Algunas más claras y otras no tan claras ni siquiera para ella misma, ¿no? Pues lo tiene que hacer sí o sí, porque si no, no puede seguir adelante. Pero es que una vez que lo hace, si es una nueva solicitud, le hostigan constantemente a que demuestre que está siguiendo el procedimiento de una manera en la que se alargan los trámites hasta el infinito y más allá. Y si ya lo tiene, de la misma manera insidiosa, se le exige de esta manera tan constante, de modo que puede perder la prestación, bien de forma temporal o incluso de forma definitiva, si no ha seguido esta norma de la obligación de la denuncia, la obligación de continuar la denuncia, la obligación de la ejecución de la sentencia y la obligación de pedir a Hacienda la ayuda de alimentos. ¿Qué pasa? Que en todo este caos muchas mujeres con hijos se están quedando sin la renta mínima. Este es lo que hay de fondo detrás de esto, ¿no? Antes decías de darle potestad a los servicios sociales. Yo les llamo las SS. Creo que es el nombre más apropiado, se comportan como esta gente. Es humillar a la gente, aplastarla, pero es al final como nuestro sistema educativo siempre ha sido. Saltas por el aro, tienes que pasar por el aro, y a quien no pasa, no lloras, aún encima, pues nada. Lo que pasa es que yo en eso, que además trabajo en servicios sociales... La mayoría tendrás que reconocer que tus compañeros No se trata de eso. Yo tengo que aplicar lo mismo que mis compañeros. Quiero decir, esto que acabo de contar yo, lo tengo que aplicar todos los días porque hay una ley que me obliga a aplicarla. Esto es igual que si en un momento dado hay un copago de alimentos. No es que los médicos sean unos cabrones que quieran dejarte sin medicinas. Es que hay una ley que impide que ciertas medicinas sean recetadas. Y no hay más. Y las leyes están por encima de los ciudadanos y también de los profesionales que atienden los servicios públicos. Y si un profesor tiene una ley que dice que tiene que dar X materias, las tiene que dar. Le guste más o le guste menos, porque si no le gusta, pues ya sabe dónde tiene la puerta. Puede dar clases en la plaza y decirlo y contar lo que él quiera, pero dentro de la educación pública las leyes son las que regulan qué es lo que un profesor da o no da en clase. Entonces, a mí en este sentido me parece muy injusto la aplicación que se hace sobre los profesionales de los servicios sociales, porque en servicios sociales se pueden hacer muchas cosas, pero algunas están limitadas por las leyes. Entonces, en los servicios sociales se hacen muchas más cosas que humillar a la gente. Lo que ocurre es que hay legislaciones que son humillantes en sí, y de las cuales te puedo asegurar que la mayor parte de los servicios sociales no están en absoluto de acuerdo. Con esto que estamos hablando, ya te digo yo que es un dolor espantoso. Quiero decir, hay noticias ahora que hablan un poco de cómo los profesionales de la salud se están muy afectados, ¿no?, por las bajas psicológicas, ¿no?, de atender a la gente en determinadas circunstancias. Yo no sé si en servicios sociales eso habría que hacer un estudio, ¿no? Pero yo lo comentaba David, que él ha hecho muchos acompañamientos a los servicios sociales allí de la gente del barrio de La Mariola, que había montones de bajas entre los asistentes sociales, tal, por depresión o por... O sea, porque yo creo que... esto es entrar en una cuestión que no es, pero que creo que o te endureces como una piedra o lo vives peor que nada si estás ahí. Mira, en el folleto, ¿no?, además me gusta, porque la última de las cosas que dice, que es pobreza, habla un poco de esto, ¿no? Es pobreza que mientras el gobierno regional acosa a las personas afectadas, estas tampoco encuentran asesoría y apoyo en unos servicios sociales municipales faltos de medios humanos y materiales. Si no te estoy diciendo que no estén faltos de recursos humanos y materiales, si no te estoy diciendo que la dureza de enfrentarte todos los días a esa situación sea brutal, yo probablemente no podría. Honestamente, me superan estas cosas. Ahora bien, hay unas leyes. Está clarísimo. Mira, ahora cuando venía para aquí, pararon el metro porque un chaval estaba tocando en el metro. Y pararon el metro para sacar al chaval que estaba tocando en el metro. Y el guardia jurado le sacó. Y yo me quedé, pero bueno, vamos a ver aquí qué pasa. Oiga, perdone, ¿qué ha pasado aquí? No, es que a mí me dicen que tengo que echarle y yo le echo. Pues el chico está cantando. No, pero es que si no le echo, a mí me echan. Y dice, sí, hombre, sí, pero puedes no ver, o puedes hacerte el loco, o puedes desobedecer. Porque al final, todos los nazis, todos los que fueron enjuiciados por los crímenes nazis, siempre dijeron lo mismo. Yo obedecía órdenes, yo obedecía leyes. Pero al final, eso no fue justificación. Sí es verdad que hay leyes, sí es verdad que hay normas. Ahora bien, si no nos rebelamos contra una ley injusta... Por eso yo hoy, que a pesar de trabajar en servicios sociales, os estoy invitando a ir al martes 22 a las 11:30 a la Puerta del Sol, porque hay una ley que hay que tirar abajo, hay un decreto que hay que tirar abajo, y ya me gustaría a mí que estuviéramos hablando de la renta básica, pero por lo menos vamos a hablar de una renta mínima medio digna. Claro, sí, por eso estoy. Por eso, Jorge, lo que decías de que la gente que trabaja en los servicios sociales se tiene que endurecer, pienso que no, que es al contrario. No, estoy digo que sucede. No digo que se tenga, digo que sucede. Vale, pero mejor que no se endurezcan, ya, que siga prevaleciendo, sí, el sentido y común y le... Y no, tiene bueno, mejor caer de baja que endurecerse en este sentido, bueno, ¿no? Me refiero que hay que salir todos juntos a la calle a protestar. Y entre la gente que salga a la calle a protestar tiene que estar la gente con Montanares, ¿no?, que está dentro, pero vale, es consciente de la problemática. Estaría bien que, sistematizando por un momento y siendo concretos, fuésemos capaces de decir exactamente la protesta, qué es lo que exige y qué es lo que reclama y por qué circunstancia exactamente, aparte de lo que hemos comentado. Seguro que Montanares es perfectamente capaz de contárnoslo. Sí, la protesta lo que reclama es que las rentas mínimas lleguen a la población que tienen que llegar y que cubran los niveles de subsistencia de la población que está por debajo del umbral de la pobreza, especialmente, y que, por tanto, se cambie la normativa que está haciendo que haya una involución en esa renta mínima que nunca llegó a todos los que tenía que llegar, pero desde luego ahora menos. Que ahora menos, quiero decir que se pongan a tirar abajo esa regulación del decreto que permita que la renta mínima realmente llegue a quien tiene que llegar y con un nivel de suficiencia también, ¿no? O sea, que la carta social se cumpla, que el nivel de subsistencia indica que las personas tienen que tener unos ingresos mínimos de 710 euros para una persona y de ahí para arriba. Estamos en este momento en 400, pero no solo en 400, sino con... 400 a los que les llegan los 400. Eso es, ese es el problema, ¿no? Quiero decir que encima 400 y date con un canto en los dientes, ¿no? Porque al final es... Ha habido un logro que está bien reconocerle, pero que no ha llegado a mucha gente, ¿no? Uno de los logros de la renta mínima de nuestra comunidad es que dura mientras dura la necesidad. Esto no es algo que pase en el resto del Estado. Entonces, eso está bien reconocerlo, pero lo que ocurre es que ahora mismo, por ejemplo, en la nueva partida presupuestaria, la ley dice que el máximo de la prestación tiene que ser el salario mínimo interprofesional. Como acaba de subir, va a subir automáticamente a 900 euros. ¿Pero qué ocurre? Que no ha habido una ampliación de partida presupuestaria. Es decir, tienen que ajustar la partida presupuestaria, es evidente que tienen que empezar por claro, ahí. Claro, si no la ajustan, ¿qué es lo que va a suceder? Que de alguna manera los criterios de los que estoy hablando, las excepciones, van a ser cada vez menos, y las tuercas que están apretando a la gente para que no llegue a percibirla o para que deje de percibirla sean mayores. Y esto es lo que nos estamos encontrando. Entonces, lo que es una buena noticia, sabemos que va a ser una mala noticia. Ya lo sabemos de ya. Y lo que esperamos con la manifestación del 22 es que esto se ponga encima de la mesa y que la gente proteste y no se calle. Porque el sufrimiento que viven las familias es tremendo. O sea, cuando una familia que vive de una mierda de renta mínima se queda sin la mierda de renta mínima, es un drama. Es un drama. Es un drama, porque el asunto es ¿qué hago mañana? O sea, con esto mal. Porque no es que con esto, con la renta mínima casi ninguna familia vive, ¿no? Casi todas mal viven. Pero es que sin la renta mínima la situación es dramática para muchas familias. Y esto es lo que está ocurriendo día tras día. La gente de repente no le ingresa y no sabe ni por qué no le ingresan, porque no les está llegando ni la carta a su casa donde le dicen los motivos del no ingreso. Y va a sus servicios sociales y en algunos de los servicios sociales hay tanta demanda que ni siquiera hay alguien que en ese momento pueda mirar la aplicación informática y le dé una pista de por dónde van las cosas para reconducir la situación. No, se quedan en espera. Y así, entonces yo creo que el mayor objetivo del 22 es poner encima de la mesa la situación en la que está viviendo la muy buena parte de la población madrileña, que parece que no está en la cabeza ahora mismo de nadie. Desde luego no está en la cabeza de los que gobiernan, de los que están en los parlamentos sentados en sus sillones. Para eso los niños están gordos, están obesos. O sea, no. Claro, claro, ellos no ven nada, no saben nada. Nos han dado el paseo por el Parque del Oeste. Yo quería preguntarte, ¿es pobreza? Y con el hashtag es pobreza, ¿cómo habéis pensado esto? Porque no, yo creo que no lo habéis dado una vuelta suficientemente aguda. Quiero decir, la gente que está en esa situación, es pobreza, no les motiva para nada. Este es pobreza, responde a que en junio se hizo otra concentración que fue bastante numerosa, bueno, bastante más numerosa de lo que esperaban los organizadores. No es que fuera muy, o sea, miles no hubo, pero dado cómo es esto de humillante, de estigmatizador y demás, es muy difícil que la gente salga y hubo una movilización importante que además tuvo un eco en prensa. Entonces, ante esto, el señor Garrido dijo que en la Comunidad de Madrid no había pobreza. Y ahí, este hashtag responde a eso, ¿no? Es una respuesta al señor Ángel Garrido. Es pobreza, señor Garrido. Ah. Es pobreza. Es pobreza todo esto, ¿no? Y por eso dice, es pobreza lo que su gobierno está generando con el robo de la renta mínima a quien debiera de estar percibiéndola. Es que siembran miseria, pero no recogen cólera. No recogen ira, no, ¿sabes? Nos tienen tan apabullados. No, yo creo que la gente está más centrada en sobrevivir. Lo que siembran es una pérdida de la autoestima. Entonces, como pierdes la autoestima, o sea, como te sientes tan impotente, pues no tienes ese reprise para salir. Ese reprise, claro, ¿no? Pero siempre ves a algunos o a gente que sí que lo tiene. Entonces, eso siempre te da esa esperanza. Pero que ya vamos entrando dentro de un momento en nuestra parte de la alegría. De todas maneras, ahí voy a enmendar un poco lo que has dicho. Vale. Sí, porque es verdad, o sea, no hay personas menos impotentes que las personas que no tienen nada. O sea, tienen una potencia salvaje. O sea, ellos se tienen que levantar por la mañana y su impotencia no va... Ah, el señor Garrido no me va a dar la renta mínima hoy, me echo a morir. No, es que tengo que comer, es que tengo que vivir. El problema es que genera, porque cuando uno no tiene trabajo ni tiene renta, tiene muy pocas otras opciones para salir adelante, pero las hay, ¿eh? Las hay, y en los barrios la gente sabemos lo que hay. Y cuando no hay renta mínima, hay otras cosas, porque la economía se sigue moviendo. ¿Pero qué economía se mueve? ¿A quién interesa esa economía? Claro, habrá quien les interese. Es muy importante tener ese tipo de economía. Sí, y luego que de todas formas que todo está planteado como que somos individuos aislados. Entonces yo soy un individuo aislado que no me llega, que no tengo, que no sé qué, que tengo que recurrir a la renta mínima, que me llega, que no me llega con la renta mínima. Pero si fuésemos capaces de pensarnos en colectividad, en comunidad, unos con otros, pues probablemente no sería tan... O sea, sí, tendríamos... Primero, no tendríamos esa impotencia, tendríamos más potencia y además estaríamos seguramente mejor. Desde luego, parece una especie de tópico, ¿no?, la frase esta de Kropotkin, del apoyo mutuo. Pero es que, por más vueltas que le doy... O sea, el apoyo mutuo es lo básico, eso sí que es lo básico. Jorge, pero ¿tú crees que la gente que no tiene nada no tiene apoyo mutuo? Es lo único que tiene. ¿O no? Sí, mira, en España, no. Si no fuera por el apoyo mutuo, el apoyo de las familias, el apoyo de los vecinos y el apoyo de los amigos, esto sería un polvorín. Esa es la lástima. Es lo que tiene la gente, apoyo mutuo. Entonces, no solo el apoyo mutuo nos va a... Tienen caridad muchas veces. Bueno, la caridad es apoyo mutuo. Llamar caridad. Yo no le llamo tú lo puedes llamar caridad, pero cuando yo tengo que apoyar a un hermano porque si no, no come, tú lo puedes llamar caridad y puedes humillarme todavía más. Pero para mí es apoyo, sí, apoyo mutuo. Eso es apoyo, pero también es un poco humillante. Será humillante para ti. Para quien lo vive como apoyo mutuo no es una humillación. Es apoyo mutuo. Entonces... Y si te viene a pedir y te da a ti por negárselo, aunque sea tu hermano, y le dices, no, oh, caray. Pues eso será individualismo. Eso será individualismo y no será apoyo mutuo. Porque quien vive en la carencia sabe que hoy por ti, mañana por mí, y que tengo que hacerlo porque estoy obligado a hacerlo. Y eso hace que muchas economías se fragilicen mucho más. Porque los barrios, cuando no es verdad que sean individualistas, cuando las familias son pobres... No es y un individuo cae en una pobreza mayor, afecta a toda la familia, no solo a ese individuo, porque ese individuo tiene que estar sostenido por el resto. Por tanto, no es verdad que no se va, que en la, sobre todo en situaciones de mucha carencia, las relaciones de apoyo mutuo, familiares, vecinales y de amigos, yo cuando son hablo de apoyo mutuo, hablo de apoyo mutuo entre gente que está en la misma situación entre ellos. Que se apoyan entre ellos los que son iguales y están iguales. Porque a mí, que me apoye una persona que está mejor que yo y que tiene más que yo eso no le llamo apoyo mutuo. Sí, me apoya. Pero apoyo mutuo es yo que estoy así y tú que estás igual, nos apoyamos. Y entre los dos, empujamos. Y a lo mejor tenemos más fuerza, tú y yo, que yo solo. Eso es lo que yo llamo apoyo mutuo, ¿no? Si yo te pido, oye, Julia, déjame por favor 40 euros que... Pues sí, tú me estás apoyando, pero eso no es apoyo mutuo, porque yo tampoco te puedo dar las gracias, ¿no? Sí, es que realmente estamos hablando, yo creo, de cosas diferentes. Por un lado está el apoyo mutuo del que habla Ontanares, que creo que estamos hablando de un parche, o sea, de pan para hoy y hambre para mañana. Por otro lado estamos hablando de un problema general, cada vez más general, y que yo considero, no sé si es por el camino que vas, Jorge, que lo que tenemos, por ejemplo, es que tenemos que movernos que todos en, juntos, que, sí, exactamente, claro. Es que de hecho pienso que los movimientos sociales son la única esperanza que nos queda ya al proletariado como o a la clase obrera para salir de esta opresión del capital. Y pienso que es exactamente, o sea, el movimiento, los movimientos sociales, y el movimiento social es apoyo mutuo. Claro. Vamos a una primera interrupción, ¿vale? Seguimos la conversación, rematamos la tertulia antes de pasar a la segunda fase. Ah, bueno, pues estábamos ahí un poco en alto con esta discusión del apoyo mutuo y tal. Aquí hay muchas cosas. La verdad es que ha sido muy duro que digas que Garrido dijera que no hay pobres, ¿no? Que no hay pobreza. Pero ahora yo quería preguntarte... Así, a grosso modo, habrá 1,000,000 y pico, por lo menos, de madrileños que no lleguen al umbral de la pobreza. ¿Cuántos crees que vendrían? ¿Cuántos crees? Que vendrán a protestar. No tengo ni idea, pero mira, yo empiezo a calcular. Entre los que tienen que buscarse qué van a comer y qué van a cenar, eso supone estar todo el día en búsqueda. Esos no van a poder venir. Exactamente, o sea que... Esos son unos cuantos, ¿eh? Los afectados no van a poder venir. Esos son unos cuantos. No todos, pero son unos cuantos, ¿no? Uh-huh. Luego, bueno, va a haber algunas personas que a pesar de todo quieran venir, pero tengan un problema importante, que es el transporte. El transporte es una barrera para las personas que viven situaciones de precariedad muy importante. Y aún así va a haber gente que se arriesgue a la multa, salte y venga. Es decir, que no sé cuántos vendrán, pero los que vengan van a ser gente de verdad muy valiente. Luego, hay otra gente que yo sí sé que hay gente que va a venir de todas, porque hay gente que se está movilizando y que está como muy entregada a esta causa en muchos puntos distintos de Madrid, con distintas asociaciones. Entonces ha habido durante estos dos meses, desde diciembre, un montón de charlas informativas en los distintos distritos. Mira, yo he participado en algunas de ellas y todavía se me ponen los pelos de punta, ¿no? De ver la fuerza que tiene la gente para vivir en el día a día, ¿no? Y no sé cuántos vamos a ser, pero yo creo que vamos a ser más que en junio. Estoy segura, porque la gente empieza a sentir que de verdad tiene sentido juntarse porque algo podemos hacer. Lo demás es perder siempre. Y yo creo que eso a la gente le anima, ¿no? El sentir, no sé qué vamos a ganar, pero ya estoy ganando porque ya, al menos estando contigo, siento que no estoy solo y que me entiendes y que estamos en la misma. Yo creo que vamos a triplicar la gente de junio. Voy a hacer esa apuesta. Hombre, yo efectivamente estaré. Se triplica el ruido, entonces será fenomenal, ¿eh? Porque iremos a hacer ruido. Además, hay otra cosa, independientemente de lo que dice Ontanares, por supuesto, lo primero es comer. Entonces, antes de ir a manifestarme, si estoy en precario, voy a buscar cómo comer y darle de comer a mis hijos. Y por otro lado está la empatía o el movimiento social, que hay muchos hoy por hoy, gracias a esa solidaridad de la gente. Habrá movimientos sociales que no estén centrados precisamente en la renta mínima ni en la precariedad, aunque la precariedad nos afecta a todos y a todas, que si se unan, se van a unir, me consta que se van a unir, y si no, yo también apuesto con Montanares a que va a haber mucha más gente. Pero hay un hándicap, es la hora y el día de la semana. Entonces, esta juventud que hoy ya se empieza a mover, está en clase, y la gente que trabaja casi toda en precario está trabajando a esa hora. Entonces, yo creo que en número puede haber menos gente de la que realmente en espíritu estaría. Pero quería comentar, porque al final esto es una cuestión, si me apuras, de supervivencia, no es una cuestión de capricho, quiero decir, o de pijoterismo, si me apuras, quiero decir, luchamos contra la ley mordaza por la libertad de expresión, por valores universales afirmados y firmados y consagrados en los derechos humanos, pero aquí estamos hablando de lo más básico. Y al final, yo muchas veces vamos a manifestaciones, estamos todos los días manifestándonos. Algunas ni volvemos a casa ya, de una a otra. Casi nos tenía que hacer ahí un huequito en algún sitio. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Otra vez gritarles y protestarles? Y hacernos ver. Bueno, se están haciendo, más cosas, es verdad. Hacernos visibles es efectivamente muy importante, es vital que nos vea. Pero estos necesitan un poco más. Hay una cosa más que se está haciendo. Es verdad, me alegra que me lo digas porque parece mentira que a mí se me olvide. Se están haciendo denuncias en los juzgados, ¿eh? Sí, eso. Entonces, esto es muy importante porque esto marca una diferencia. Es como que ante este gigante que te pisa la cabeza, ¿no? Pues hay gente que está diciendo no. Yo me voy a poner a ello, y hay gente que está tomando la valentía de hacer los recursos administrativos e ir al juzgado. Y algunas personas han obtenido incluso el reconocimiento de que su reclamación tenía razón. Conocemos a algunas personas que les están dando la razón. Es más, en algunos de estos movimientos, tanto el de la calle como este de las reclamaciones, y sobre todo junto, está haciendo que los procedimientos administrativos están siendo un poco pulidos, ¿no? Eso no quiere decir que nada haya cambiado sustancialmente, pero sí vamos viendo que la gente se va empoderando y diciendo, bueno, yo quiero denunciar esto no solo por mí, sino por mí y por los demás, ¿no? Que porque normalmente el que hace esto además no es el que peor está, es el que está un poco mejor y tiene la fuerza de decir yo voy a hacerlo, ¿no? Estoy pensando ahora mismo en una mujer que tiene 2 denegaciones de rentas mínimas en 3 años que lleva de procedimiento. Eso. Con 2 hijas, con 3 trabajos de mierda que aún así le daban para solicitar la renta mínima, o sea, imaginaros. Y que le han hecho pasar por todo este procedimiento de que os contaba, de las denuncias, patatín, patatán, piquití, tatatá. Como una de las comunicaciones no la hizo bien, la última, bueno, hizo una reclamación porque no le habían concedido la renta en su debido tiempo, se envalentó, hizo una reclamación, y a los 6 meses la dijeron, usted tiene razón. El silencio administrativo no tendría que haber sido, y por tanto le damos a tanto alzado unos cuantos meses. Y en la misma carta le dicen, y se lo extinguimos porque no entregó tal documento. ¡Qué hijos de puta! Perdón por la palabra. Tal cual, tal cual. Bueno, esta mujer está envalentonadísima, ¿no? Y ella ha dicho, yo voy a ir al juzgado, porque esto no puede pasar. Resulta que casi al mismo tiempo ella había terminado todo el proceso que yo os había contado de las denuncias, de la separación, la sentencia provisional, la sentencia definitiva, la denuncia, la reclamación de ejecución. Bueno, ya os he dicho, son 3 años lo que lleva esta señora. Ha hecho todo el procedimiento, pero uno de ellos lo comunicó mal porque no sabía leer y escribir. Y entonces, ahora va a cobrar ya del fondo de garantía esos 100 euros, con lo cual entre los trabajos precarios que tiene y esta ayuda del fondo de alimentos, ya va a superar el nivel de la renta mínima, con lo cual no puede hacer una solicitud. Pero ya ha dicho, pero yo he tenido derecho durante todo este tiempo, y sobre todo yo no quiero que pasen otras mujeres por lo que estoy pasando, yo lo quiero denunciar. y ella va a ir a denunciarlo, va a pedir abogado de oficio en estos días y va a ir a denunciarlo. Entonces, ¿qué se consigue con esto? Que la gente tome conciencia de que tiene un derecho y no tienen por qué pisotearle ni a él ni a nadie este derecho. Y eso es mucho más que la visibilización. Eso es un largo plazo. Y es un empoderamiento mucho mayor. Sí, pero me estás hablando del largo plazo y la verdad es que el que tiene... El hambre no espera. Claro, no tiene... Tienen el vicio, las personas tienen el vicio este de comer todos los días. No sé de dónde les viene, pero bueno, el caso es que les viene. Y me parece más interesante lo que estás diciendo y cómo otros compañeros lo están afrontando. Por ejemplo, la Carta Social de Derechos Humanos no es un capricho, es una ley. Y están obligados a cumplirlo. Entonces, muchos están planteando ir efectivamente a los juzgados a denunciar a la Comunidad de Madrid porque esto se están saltando su ley. No es que nosotros nos hayamos puesto tontos y hayamos hecho una ley y ahora queramos que se cumpla. No, no. Es su ley. Y ellos mismos son incapaces de cumplirla. Entonces, muchos están planteando efectivamente ir a los juzgados a denunciar a la Comunidad de Madrid por esa dejación de funciones que evidentemente están cumpliendo. Ahora bien, yo también sigo insistiendo, es que en el para largo me lo fías. Quiero decir, vete a la justicia. Bueno, hay otra línea más, ¿eh? Hay una línea política. Entonces hay una línea política de políticos, básicamente. O sea, la línea política se basa en pedirle a la propia Asamblea que revise todo este procedimiento y que adapte la normativa de la renta mínima a los requerimientos de la Carta Social Europea. Pues se hizo una petición, no se contestó, se denunció al Defensor del Pueblo. Sí, ha tenido bastante eco mediático hasta tal punto que la presidenta de la Cámara ha escrito a las asociaciones que hicieron la denuncia y les ha pedido disculpas porque se ha enterado en prensa, tal cual. Lo pone así. Como se ha enterado en prensa, pide disculpas. Y al renglón seguido ya sí ha hecho el trámite que tendría que hacer de pasarlo a los grupos políticos para que se debata. Entonces, estamos en el momento del debate, que esto sí es, claro, a nada de las elecciones, es un momento en el que cada cual tendrá que decidir algo en relación a esto, ¿no? Entonces, es otro de los objetivos, el martes estamos convocados los ciudadanos, pero también están convocados los políticos de la Asamblea a pronunciarse y a decir qué es lo que van a hacer con esto. Y una cosa que es muy interesante de la Puerta del Sol es que la Asamblea está en la Puerta del Sol. Y ahora es por eso, ¿eh? En la otra manifestación, en la otra concentración, había una gente que casi quería cruzar la calle. Había un cordón de policías que decían, no, ustedes protesten, pero sin cruzar la calle. La hora es otro de los motivos. Esta es la hora en la que normalmente tiene lugar el... Ay, ¿cómo se llama? No me sale ahora el nombre. ¿El Consejo de Gobierno? Sí. Esta es la hora. Los martes... Sí, le estaban pidiendo a la presidenta... Los martes a esta hora es el Consejo de Gobierno. ¿Qué ha ocurrido? Que están ahí en la Puerta del Sol. Debieran. Pero ha ocurrido que en el pasado lo han trasladado a no sé qué otro municipio. Déjame apuntar una cosilla. No, es el gobierno de la comunidad el que está en la Puerta del Sol, claro, no la asamblea, claro. El gobierno. Claro, claro. La asamblea es aquí en Entrevías. Claro, claro, claro, claro. O sea, lo que estaban pidiendo era... Eso es. Déjame apuntar una cosa. O sea, que hicimos un montón de trabajo para hacer el trámite para que llegara a la Comunidad de Madrid, la asamblea, esta cuestión... Y la mujer en cuestión, independientemente que sea mujer o lo que sea, se enteró por la prensa y os pidió disculpas porque no leyó el papel que le habéis entregado, pero se enteró por la prensa. Sí, sí, tal cual. Tal cual está escrito. Recordarle que abra el correo de vez en cuando, que por algo se inventó. En fin, sí, un poco penoso la cosa. Poco penoso, no. No tiene palabras. Voy a ser un poco brutal a lo mejor. Esta gente o tiene miedo o no les vamos a hacer entrar en razón, ¿eh? Yo creo que no tienen alma. Eso ya, eso está por descontado. No tienen alma, no tienen corazón, están muertos por dentro, incapaces de ver el sufrimiento que están generando. Eso está clarísimo. Pero para que cambien su forma de pensar, estos, por las buenas, no entienden el castellano, ¿eh? Yo, mira, siempre hablaré de la paz y el amor y de llevarnos bien y... Pero esta gente, por las buenas, no entienden el castellano, ¿eh? Bueno, pues lo que pasa mejor es que... no se lo hemos podido pedir. Claro, lo que pasa es que vamos a tener que seguir pidiéndolo y con firmeza, ¿no? O sea, yo creo que por las malas ganamos menos. No es, digo, nunca por he visto malas. Nunca he visto ningún pueblo que gane por las malas. Entonces, la perseverancia. Entonces yo creo que hay que ser tenaces y mantenernos en esto, ¿no? Y cuando ojalá el sol se llenara. Sí, sí. Ojalá, sí, pero a lo mejor para que se llene sol tenemos que... Si el sol siempre está lleno de turistas. Claro, no. Para el que sol se llene, está lleno casi de normalidad. Para que se llene por esta causa. Ya, digo. Ya, quizás para que se llene por esta causa tengan que cambiar otras cosas y no solo los corazones de los políticos. Bueno, eso es peor. Entonces quizás, claro, a lo mejor hay que empezar a salir por lo menos para que se hable de esto y para que los vecinos que viven esto no vivan solos. De formas, y que sin llegar a los extremos que se puede un poco concluir de lo que dice Ricardo, sí que alguna forma de presión tienes más, que poder ejercer. Porque más es que meter si no, el dedito en el ojo, es lo que o me sea, estoy es como cuando, no sé, las conquistas de la clase obrera, la jornada de 8 horas y esas cosas, pues muchas huelgas ha habido que hacer. O sea, quiero decir que algunas formas de presión tienes que poder emplear. Porque yo creo que llega un momento, o sea, que sí, que una manifestación, pues sí, pero vamos. Pero algo más. Sí. Claro, hay que es lo que te estoy diciendo, que si vamos allí, nos desahogamos, gritamos, encima nos quedamos más tranquilitos, porque ya hemos ido allí a gritarle lo malas personas que son, lo pésimos seres humanos que son, la miseria que están causando, pero nos desahogamos nosotros, pero a ellos ni les llega. Es que, bueno, sí les llega, ¿eh? Sí les llega. Fíjate, lee la prensa. Tienes más esperanza que yo. Sí, yo creo que... vamos a ver, cuando hablamos del número de personas afectadas directamente por esta situación, estamos hablando del 25% de la población. Y ese el 25% de la población es más que lo que ha votado a cualquier partido político en este país en este momento. Y si no somos capaces de que esos 25% hagan algo estamos haciendo mal. Pero lo que yo siempre digo es, claro que algo hacen, viven, todos los días viven. Bueno, pero eso o lo sea, hacemos vivir, todos, sobrevivir, ya, sí, claro, intentarlo. Pero todos no tenemos el mismo nivel de dificultad. Yo me quito el sombrero para las personas que viven con este nivel de dificultad y viven. Y viven y tienen alegría, algunos incluso. Bueno, eso claro. Tratamos de imponer. Eso es lo que tratamos de hacer. Y tienen alegría. Hoy. Entonces, yo creo que tenemos mucho que aprender sobre, sí, que, sobre cuáles son las estrategias, no solo de supervivencia, sino de resistencia y, sobre todo, de alegría, ¿no? De cómo se mantiene la alegría incluso en estas circunstancias. Vale, pues estamos entrando prácticamente de una forma fluida, casi una transición de estas en la sección. Esto es lo que pretendíamos luchar y conseguir. Porque siento que es la hora de ganar la libertad. Hasta cuando ya de abusos es el tiempo de cambiar. Porque basta de miseria, voy a decir que no. Porque nace el arco iris después de la tempestad. Porque quiero que florezcan mis maneras de pensar. Porque sin la dictadura a la alegría va a llegar. Porque pienso en el futuro, voy a decir que no. Vamos a decir que no, oh. Con la fuerza de mi voz. Vamos a decir que no, oh. Yo lo canto sin temor. Vamos a decir que no, oh. Todos juntos a triunfar. Vamos a decir que no. Por la vida y por la paz. Terminemos con la muerte. Es la oportunidad de vencer a la violencia con las armas de la paz. Porque... Hola, buenas. Hoy volvemos a intentar compartir alegría en esta sección, porque como veis es un tema muy duro y tratar de cambiar el chip y transmitir alegría es muy difícil. Al final hemos llegado, que era imprescindible llegar a la alegría, y es lo que tratamos de transmitir en esta sección. Hoy quería compartir, aunque traía este comentario que antes lo habéis oído, que cuando venía para aquí en el metro, pues a un chico que estaba tocando en el metro, pues pararon el metro para sacarle del tren. Y me quedé horrorizado porque, claro, que te saquen del metro por... Pero además lo pararon tirando la alarma. No, ella ya estaba en la estación. Ah, pero ya estaba en la estación. Estaba en la estación y el de seguridad, pues fue mirando metro a metro, vagón a vagón, hasta que le encontró, le hizo señal al conductor de que esperase, y hasta que no lo sacó no anduvo otra vez el metro. Y decía, uff, esto, ¿para qué haces esto, no? ¿Para qué? No, es que si no le echo, me echan a mí. Pero qué mal está haciendo este hombre cantando. Y lo comentaba ahora luego antes con otros amigos y dice, joder, pues ese había que decirle, oye, le vamos a decir a tu padre lo que haces tú para ganarte el pan. Porque eso no es ganarse el pan, eso echarse a la gente no es ganarse el pan. Pero bueno, que hay que desobedecer. Compañeras y compañeros, hay unas leyes que no están bien hechas, están hechas sin corazón. No es que sean profundamente injustas, es que no tienen ni la más mínima alma. Y bueno, yo creo que hay que desobedecer estas cosas con un poco de rebeldía. Y no surge esta rebeldía, entre otras cosas, yo creo, porque nos tienen enchufados a ansiolíticos. Ayer oía también en la tele que una doctora recetaba todos los días 6 o 7 ansiolíticos a la gente. ¿Cómo se llama el famoso este? ¿El famoso ansiolítico? Este es el mío, el ejemplo. Pues, Lexatin, quizá. No sé, bueno. Orfidal. Lexatin, es el mismo, ¿no? Sí, el Orfidal que estaba Orfidal. La mujer, la doctora, recetando 7, 8 todos los días. Y yo creo que eso es una parte por la que no salta el polvorín, porque nos tienen, como tenemos a la familia y los abuelos y somos al final un poco humanos. Y la educación y todo. Pero vamos, que en Francia, ¿tú estás viendo lo que está pasando en Francia? Yo tengo muchas dudas con respecto a lo de Francia, ¿no? Como no estoy allí y no lo veo directamente... Y me lo cuentan y cada uno me da una versión, pues tengo algunas dudas. Lo que sí que sé es que lo de Francia, como otras movilizaciones que está viendo, son la eclosión de lo que llama We Standing el precariado. El precariado está empezando a reaccionar. De alguna forma, a base de palos que le están dando, está reaccionando. Pero tengo muchas dudas porque, como también pasa algunas veces con algún tipo de... que se criticaba, bueno, no sé, estas reivindicaciones economicistas, es porque me has bajado el sueldo, porque me has subido el sueldo, porque quiero más, porque tengo menos, pero no estás realmente planteándote, pero realmente el sistema en general te parece bien, estás a gusto, estás cómodo, no es... La cuestión es que te den 5 más o que te den 5 menos. O sea, no... No sé, yo les estoy viendo el porqué están... La explicación es esa, la explicación es que estamos en de mi punto de vista y de otros, estamos en el colapso de la civilización por el agotamiento de los recursos y esto que se está sufriendo... Mira, ¿has visto en México? En México... Se estaban llevando el petróleo de un oleoducto que lo han roto porque ha habido unas restricciones, ahora en México han cortado el suministro, no sé qué, y al final ha estallado aquello, se ha puesto todo a arder y ha habido damnificados. Sí, bueno, esto es un clásico, quiero decir, cuando hay un oleoducto sacan... Pero bueno, pero ya yéndonos fuera del tema este, ¿cómo está, por ejemplo, el tema en la India? En la India ha habido las Jorge, mayores... Jorge, te voy a cortar. Vale, pues nada. Es que si no, no vamos a reventar el programa. Que vale, la sección es compartir alegría. Y es que nos vamos a lo terrible siempre y tenemos que hacer ese esfuerzo intelectual y voluntarioso. Venga, de compartir alegría. Vale, y de ver un poco de luz en algún sitio, porque si nos vamos a echar más mierda encima, no paramos aquí. Por hacer un repaso a las putas noticias que les... Antes, ¿no? Ya, pero queríamos que fueran alegres. Vale, coño. Venga, pues nada. Bueno, a donde iba es que son gente que están luchando y que no se rinden. Y me está recordando muchísimo a la Revolución Francesa, que estaba Florida Blanca, era un ministro de aquí de España. Y hicieron una especie de cordón sanitario, aunque ahora que está de moda la palabra cordón sanitario, para que las noticias que llevan desde la Revolución Francesa no llegaran a España. ¿Qué son estos franceses que están haciendo qué? ¿Cortando la cabeza al Borbón? Bueno, pero ¿qué es esto? Este tipo de noticias no eran nada interesantes, no eran nada buenas para que las oyera la gente. Entonces hicieron un cordón sanitario totalmente para que las noticias no llegasen a España de la revolución que se estaba produciendo. Y el otro día, no hace mucho, vi que entraban por la fuerza con un camión, con un tractor, en el Ministerio del Interior de Francia, en París. Por las buenas no fue. ¿Sabes? Coger un tractor y entrar por la puerta que no quieres entremos. Pues es que esto es el pueblo y esto es una institución del pueblo y este es el Estado y este es nuestro Estado y entramos aquí. Una de las reivindicaciones que tiene más notables, con la que llevamos ya bastante tiempo luchando, es que nosotros, sin tener que pasar por eso de la votación, seamos capaces de hacer nuestras leyes. Que no somos esclavos. Si siempre nos imponen leyes, si todas las leyes nos las imponen, ellos son los que mandan y nosotros somos los esclavos. La iniciativa legislativa popular. Entonces están luchando y no paran, y esa es su principal reivindicación, aparte de las obvias, que están ya cansados de vivir todo el día para trabajar, pagar unas alquileres absolutamente descomunales como estamos aquí. Lo único que pasa es que allí protestan. Allí protestan. ¿Y aquí? Aquí. Aquí, bueno, lo intentamos. Pero el caso es que a mí me da mucha alegría que sigan luchando. Claro, claro. Que a pesar de... Y oyes... el otro día también salió que hasta sacan helicópteros y disparan desde el helicóptero y la gente sale y lucha. Yo me maravillo, la verdad. Me da esperanza de... Hombre, eso siempre es muy bonito y es muy ilusionante. Ya, pero siempre... ha habido muertos, ¿eh? Sí, ha habido muertos. Yo, y muchísimos heridos, porque la policía se está empleando con dureza. Sí, creo que se están empleando, pero a fondo. Claro, entonces... A pesar de todo, siguen ahí luchando y no tienen ninguna ayuda porque el Estado no les mueve. Ya te digo, la represión con pistolas, con armas, es brutal. Pero siguen luchando. Entonces, no sé, me da alegría, te digo. Es durísima la lucha, ¿no? Pero oyes, me da un poco de esperanza. Yo a una mala me voy a coger... Y te vas a ir para allá y te a vas morir a... con ellos. Eso sí. Nos pasaba a los de mi generación, a ti a lo mejor también te pasaba, cuando sucedió el mayo del 68, ¿no? Pues es que están ahí, ¿eh? Yo conocía gente que había estado allí en mayo, en París, y yo y decía, coño, yo hubiera estado en París. Pero no no estaba en París. No te dio la valentía, pues es que no sé. No era cuestión de valentía, era... Que tenía 10 añitos. Yo tenía 14. O sea, no era cuestión de valentía con 14 años, pero no, era... No, 14 era... años, no, claro. Pero luego a lo mejor a los 17 o a los 20 conoces una chica que te dice, estaba allí en las barricadas y tal, y dices, coño, macho, esta chica ha vivido esa experiencia. Sí, bueno, pues ellos mismos, ellos ahora están en plena rebelión. Sí, sí. Es una rebelión, pero es que Francia tuvieron, los franceses tuvieron que luchar contra la tiranía y la opresión y vencieron a los nazis. Y ahí tuvimos parte de culpa a los españoles que se exiliaron de la República, ¿no? La famosa, la 9. La famosa 9. Que aún hasta hace poco era como, bueno, los españoles, tal, pero al final han reconocido que el valor que le sacaron los republicanos españoles en derrotar a los nazis. Y la verdad es que me dan unas ganas de cogerme, irme allá y morir con ellos, macho. Son un pueblo, macho. Me da hasta envidia. Que ellos sean capaces de luchar sin todos. Sin embargo, yo creo que tienen la otra cara, ¿eh? Después de mayo del 68, una sucesión de gobiernos de la derecha en Francia. Bueno, pero es que es normal que a la acción... Y siempre se dice, es una sociedad conservadora, y es una sociedad conservadora muchas veces, sí, sí, seguro. Sí, pero que es normal que a una acción venga una reacción, es normal. Uh-huh. Quiero decir, si ves que se te desborda, tienes que, el que tiene el látigo, pues tiene que arrear del látigo. Es así, ¿no? Ya, bueno, pero una cosa es el látigo que te pueden... estar utilizando desde el gobierno, desde el poder, y otra cosa es que la sociedad o sea, que es un poco también, hay un paralelismo también un poco con el 15M, cuando la eclosión del 15M parecía que se nos hubiera cambiado la mentalidad a nivel general. Bueno, o era también tenemos una sensación un poco que a causa de las redes sociales o lo que sea, yo dos o tres veces he salido a la calle creyendo, digo, ah, ya me voy a encontrar con... Ya está yo todo y salgo a la calle y veo todo normalito, y es por culpa del efecto este del Facebook y estas cosas que te hacen, que te crees que... Es un universo paralelo. Sí, las redes son universos paralelos. Virtual, sí. Pero en fin, que bueno, que parecía que la sociedad, que el 15M, que nos había cambiado a todos, y luego resulta que todos o una gran parte se pusieron a votar a un partido tradicional, clásico, organizado como los de toda la vida, con sus jerarquías y tal y cual, como si eso fuera cosa que no tiene nada que ver con lo que se estaba hablando en el momento anterior. Ya, pero cuando tú recibes una información que no entiendes, reaccionas con violencia. A lo mejor no violencia física, pero sí de rechazo. ¿Me explico lo que te quiero decir? Que todo esto, que hippies son estos que se ponen aquí en la plaza a hablar. Pues, no sé, casi me recuerda a cuando estaban en la guerra de Vietnam. ¿Y qué hace aquí esta gente cantando de paz y amor y con flores? Y estamos en guerra, pero chaval, tú... y mucha gente reaccionaba con violencia ante unos chavales que estaban cantando y repartiendo flores y hablando de paz y amor. Los hippies, ¿no? Los hippies, sí. De toda la vida. Y mucha gente reaccionaba con violencia contra esa gente, que si guarros, piojosos y tal. Todavía no lo llaman así los guardias nacionales, los policías nacionales, yo les he oído. Y dices, la gente, cuando no entiende algo, reacciona con violencia en lo que sí conoce. Es decir, que tú, que eso que no entiendo, no, yo me afilio más a mi PP o a mi PSOE, a lo que sea. Pero es con, no es distinto de quien compra el ABC. Es decir, el que compra el ABC ya sabe lo que va a poner el ABC. Lo compra para... Y yo cuando abro el Facebook también sé lo que me va a seleccionar el Facebook. Porque ¿qué? Me selecciona lo que a mí me gusta, porque ya se sabe lo que a mí me gusta. Efectivamente, este ya es la última parte de la opresión. Porque ya tú entras al Facebook porque te da lo que tú quieres que te dé y tú... ¿Sabes lo que te quiero decir? Ya sí, te conocen. Claro. Ya te conocen mejor que a ti mismo, yo creo. Seguro. Diría yo. Pero, y al final las redes sociales están muy bien, y el Facebook, y el Telegram, y el WhatsApp, todo está muy bien, es un medio de comunicación extraordinario, pero la rebelión no se puede hacer con un clic. Hay veces que, digo, tenemos que recordar que somos seres humanos. La comunicación humana no no son palabras. El 90% de la información, de la comunicación, es el cómo. ¿Cómo te estoy diciendo esto? El tono, la forma. Y en el WhatsApp no podemos hacerlo. Evidentemente. Y en el Twitter, ni en el Facebook, o sea que aunque te manipulen emocionalmente sobre algo, la comunicación humana necesita el cara a cara. Estamos ahora mismo mirándonos a la cara, ¿no? Exactamente, exactamente. Y yo creo que a pesar de que tenemos todas estas tecnologías tan fantásticas que nos permiten comunicarnos en un instante en el mundo entero, tenemos que volver a lo básico, a cambiar las cosas con a la distancia en la que el color de los ojos es relevante. A esa distancia podemos cambiar las cosas. No por Facebook, ni por WhatsApp, ni por Twitter, ni por estos fenomenales, que son fenomenales medios de comunicación y nos permiten llegar a mucho más lejos, a unos niveles que no eran impensables hasta hace 2 días. Pero tenemos que volver a esa comunicación más fraterna, si me apuras. Entonces, voy a aprovechar. Interesante, Ricardo. Voy a aprovechar para volveros a decir que Garrido dijo que no había pobres en Madrid y el martes le vamos a pitar los sonidos, le van a reventar los oídos de que los pobres están hartos de ser pobres y no nos caliente mucho porque al final. Ondanadas de hostias, ¿eh? No digo de hostias porque no a la violencia y tal y cual, pero que la gente tiene el puto vicio de comer, ya sé que son unos cabrones, a ver si se les va quitando, pero que el martes nos vemos. De 100 pacientes, señores. El problema está identificado. No se ha recuperado la inversión precrisis, la población aumenta, las plantillas menguan y las consultas crecen. Ver a más de 30 pacientes en un día te agota mentalmente. En la actualidad, el tiempo de consulta está oscilando entre los 5 y los 7 minutos, mientras los profesionales piden un mínimo de 12 minutos para atender con calidad, así como que la atención primaria acoja un 25% del presupuesto sanitario. Parece lejos al situarse en el 10%. Asimismo, la Comunidad de Madrid asegura que la media de pacientes por consulta médica es al día entre 30 y 35. Sin embargo, las denuncias de médicos de atención primaria azotan esta cifra. Una compañera ha atendido estas Navidades entre 80 y 100 pacientes. Todos los compañeros hemos dicho basta. Soy el niño sirios flotando en la playa, ahora di que es populismo esto. Si esperas que el marrón te dé la cara para torcer el gesto, no, no eres libre, solo te han cambiado de celda. Los miedos que te sobran, tu libertad en red alerta. Incalculables penas que me recuerdan que soy un mierda. Si pienso en mis problemas, que no son problemas. Soy el SMS de ayuda, esa vergüenza débil. Hermano de esta tierra muerta por la guerra estéril. Soy el orgullo del Lori ganándole al sistema. El sensacionalismo triste, noticias de cena. God said, Abraham, kill me a son. Abe said, man, you must be put me on. God said, no, and Abe said, what? God said, you can do what you want, Abe, but nah. Next time you see me coming, man, you better run. Abe said, where you want this killing done? God said, out on Highway 61. Mientras Ricardo nos va encontrando una cosita importante, voy pasando con la agenda. En esta semana tenemos varios momentos, aparte del que ya os hemos dicho y redicho, del 22 de enero a las 11:30 en Sol. Tenemos también propuesta de regulación de alquileres ya. Exigen al PSOE que regule el precio de los alquileres y va a haber distintas concentraciones el lunes 21 de enero en las sedes del PSOE. A las 6 en Barcelona, a las 11 en Madrid, a las 11 en Valencia, a las 11 en Málaga y a las 6 en Pamplona. King, I got 48 red, white, and blue shoestrings and 1,000 telephones that will not ring. Tell me, man, where I can get rid of these things. And Louis the King said, wait, let me think for a minute, son. La construcción de este estudio en Ágora Sol Radio se ha costeado con el apoyo de todos los colectivos del Centro Social Seco. Y ahora necesitamos hacer caja para reponernos de este gasto. Queremos poder seguir construyendo barrio, construyendo radio libre, y para mantener nuestros proyectos de comunicación independientes y autogestionados necesitamos de vuestra ayuda. ¿Cómo? Pues bailando, porque si no se puede bailar, esta no es mi revolución, como dijo Emma Goldman. Por eso vamos a hacer que el ritmo no pare hasta el Auyuken final y más allá, con la intervención de Loli DJ, Michael G-Dog, Dr. K, Digi Onda Sonora, Digi Tovaric, Digi Taramukai, King Africa Digi, Mr. Blonde, más Digi Surprise. Además, habrá tapas para veganos y salvajes y también llevaremos nuestras camisetas y bolsas de Ágora Sol. ¿Cuándo? El 26 de enero, de 9 a 12, en la escalera Caracola, en la calle Embajadores 52. Os esperamos. Type of thing before, but yes, I believe it can be very easily done. Y bueno, tenemos una noticia muy, muy, muy, muy, muy fuerte, porque nos ha llegado un mensaje que os queremos poner. Hola, señor Pedro Sánchez. Soy diputada en el Congreso y grabo este vídeo porque he decidido retirar mi apoyo a su gobierno. Yo le voté a usted para que fuera presidente, porque había que echar a Mariano Rajoy. Pero ya no lo puedo apoyar más y le voy a explicar por qué. Señor Sánchez, usted ha incumplido muchas cosas de las que prometía, pero esta semana usted y su gobierno han cruzado una línea roja que no puedo aceptar, ni como diputada ni como persona. Esta semana, señor Sánchez, usted y su gobierno prohibieron salir del puerto a dos barcos que rescatan náufragos en el Mediterráneo, el Open Arms y el Aita Mari. Pues bien, por aquí no paso. Y mientras eso siga así, he decidido votar que no a todas las propuestas del PSOE. No a los reales decretos. No a las mociones. No a los proyectos de ley. No a los presupuestos y no a todo. Ni como diputada ni como persona puedo ser cómplice de un gobierno que impide rescatar personas que se están muriendo ahogadas en el mar. No seré cómplice de un gobierno que hace lo mismo que el miserable de Salvini. Mi voto no servirá para sostener a este gobierno. Yo no voy a ser cómplice de esto. Aquí tenéis la voz de Isabel, que es una diputada, y el título de este vídeo se llama "O el gobierno cede o caerá el martes 22". Estoy completamente de acuerdo con lo que expresa esta compañera muy claramente. Y si salvar seres humanos es un delito, pues entonces tendremos que ser todos delincuentes. Ya está bien de pasar por encima de los derechos humanos. No vamos a permitir que el mar nuestro, el Mare Nostrum, sea siendo la fosa común más grande de la historia. Totalmente de acuerdo con esta compañera. Wouldn't give him no clothes. Asked poor Howard, where can I go? Howard said, man, ain't but one place I know. And Sam said, tell me quick, man, I got to run. Poor Howard just pointed with his gun and said, that way down Highway 61. The king, I got 48 red, white, and blue shoestrings, and 1,000 telephones that will not ring. Tell me, man, where I can get rid of these things. And Louis the King said, wait, let me think for a minute, son. And we said, yes, I believe it can be easily done. Just take everything down to Highway 61. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos todas. Cumpleaños feliz. Tony, felicidades. Muchas gracias, coño, eso no me lo esperaba, ¿eh? Anda abajo, que queríamos acabar el programa, que sabes que Jorge y Richie tienen una parte nueva sobre la alegría, pero les está costando sacar la alegría. Es que estáis aquí todo el día aquí con lo negativo. Entonces, lo negativo. Yo creo, Tony, de verdad que te tienes que poner con ellos en esa parte, porque yo sé que tú le vas a dar brillo a eso de la alegría, que tú sabes, pero mucho, mucho, mucho. Y nos ha chivado Marta, que era tu cumple, y que tienes noticias por allí que contarnos, además. Bueno, ahora estamos preparando el día 1 y el día 2 de febrero. Estamos preparando el día 1 una charla debate sobre la ley Mordaza con gente afectada y con abogados también que expliquen cómo afecta a todo el mundo. Que la gente que se cree que con ellos nos va, que a ellos que como no están en casa que no les toca, pues le toca a todo el mundo, vamos. A poco que te marres te toca. Y entonces tenemos eso, un debate el viernes a las 6 de la tarde hasta las 9. Y el lunes, y el sábado una manifestación. A las 12 de la mañana será una concentración-manifestación, eso para contra la ley Mordaza, para que quiten ese bozal que nos quieren poner, bueno, que nos han puesto. Una vez le pregunté a mi padre, oye papá, ¿cómo era eso de la dictadura, vivir en la dictadura? Y me dijo, la verdad es que si no te metías en nada, no te pasaba nada. Me dije, bueno, pues vale, pero pues ahora es igual, ¿eh? Si no dices nada, tampoco te pasa nada. Pero el problema es como digas algo. No, si no pasa nada hasta que alguien se le cruza los cables contigo y dice, ah, pues mira, este no ha dicho, pero como si lo hubiera dicho. Sí. Ese es el problema, que cuando no te puedes defender, porque muchas historias de la ley Mordaza van por procedimiento administrativo. Entonces, es tu palabra contra la suya. Eso te iba a decir, que en una de estas asambleas que también estaba Jueces por la Democracia, ellos explicaban que los policías tienen presunción de veracidad. Claro. Y ellos estaban muy en contra de que los policías, los jueces estaban muy en contra de que los policías tuvieran presunción de veracidad, porque estos señores van a tener más verdad que otro ser humano. Y encima que lo ponga la ley... Sí, no, pero no solamente los policías, sino, si no me equivoco, creo que con los funcionarios en general, su palabra está por encima de la de uno normal. O sea, que ya nos tratan como esclavos, esclavos, esclavos. A los esclavos aún los cuidaban, ¿sabes? Esa es otra que mucha gente no recuerda. Que a nosotros ni nos cuidan. Exactamente. Te pegan una patada y te dicen, ala, va. Es que claro, fuera. Es que el esclavo, si el esclavo se moría de hambre, ya no podían al día siguiente llevarle a la plantación, por ejemplo. Si era un esclavo. Se le ponía enfermo o cualquier cosa. Pero esto estaba... Las plantas de trabajo se cuidan. Pero esto estaba legislado, quiero decir. Eran humanas como inhumanas, ¿no? Bueno, Tony, que me han dicho... Las herramientas de trabajo se cuidan. Me han dicho... Pero que nosotros no nos consideran ni herramientas de trabajo. Me han dicho que tienes un poemita. ¿Un cuento? Pues porfa. ¿Sí? Claro. ¿Hay musiquilla y todo preparada? Si no nos la preparan. ¿Cómo quieres que sea la música? Ah, pues así, tranquila. Tranquila, una música tranquila. Música tranquila. César, seguro que nos la busca en un pispás, es un artista. Bueno, ¿y vosotros qué tal? ¿Cómo va? Pues nada, por aquí andamos liando la parda con la renta mínima que nos están friendo. Bueno, aquí la renta valenciana de inclusión, mucho rollo, pero ahora parece que se empieza a ver. Pero uf, con un puñado de trabas es una tomadura de pelo. Bueno, es inevitable que nos pongan palos en la rueda, yo creo. Sí. Es muy fuerte. Y allí ya vais viendo color, eso es una buena noticia. Hay gente que la está cobrando. ¡Uy! La ¡qué pena que nos conformemos con esto! Hay gente que la está cobrando. Aquí lo que decimos es que tendrían que cobrarla, ¿sabes? Yo es que no conozco a nadie que la cobre, pero bueno. Nosotros decimos que la pobreza severa en Madrid ha rebasado las 500.000 personas. Y la renta mínima solo llega a unas 85.000. Es decir, que aquí también estamos entonces en el mismo punto. Algunos la cobran. Pero no nos parece que viene. Que algunos la cobren no nos parece bien. Nos parece que es un poco insuficiente. Lo que muchas veces decimos, hay dos tiempos. El tiempo del que tiene las necesidades cubiertas y el tiempo del que las tiene que cubrir. Entonces no es lo mismo. Para una persona una semana es una barbaridad. Y para otro, pues un año, eso, pues no pasa nada. y así la gente, pues eso, se va quitando de en medio. César nos dice que ya tienen la música. ¿Tú estás preparado? Yo sí. Aquí, nosotros estamos deseosos de escuchar tu cuento. Vamos, bien. El aire está lleno de lágrimas vertidas en silencio y a escondida. Aunque se oculten, se las ve. Notas como todo lo empapan. Ves cómo emborronan las páginas, cómo arrastran las palabras al suelo. Al juntarse con el polvo, van llenando todo de lodo. ¿De quién son esos ojos que gritan? Son los tuyos y los míos, cuando ven que el lápiz se levanta como un puñal, dispuesto a dar el tajo mortal que raja las letras. Sí, son los ojos de todas nosotras, personas que apretamos los dientes, que nos mordemos los labios y bebemos la sangre caliente que vierte la herida, como siempre deprisa, deprisa, como nunca con tiempo para gozar la vida. El aire está lleno de lágrimas, tantas hay que asfixian, y el mar está lleno de lápidas, tantas hay que se acarician. Y el lápiz se estrella contra el papel como el cuchillo contra el vientre de la bestia. Una cuchillada, 50, 100, un verso, una estrofa, una sentencia. Toma mi mano, compañera. Llevo en la mochila pañuelos de seda para limpiar las caras que sufren y penan. Traigo agua, pan y una buena madera hecha de hambre y de miseria para abrirle la conciencia a quien crea la pobreza. Vamos, compañera, cuando sequemos las lágrimas del aire, cantaremos cuentos junto a la hoguera. Bueno, pues eso. Gracias. Ha sido precioso. Bueno, espero que os haya gustado. Me ha encantado. Pero además es que me dejas dedicársela a Jorge Jiménez. Ah, muy bien. ¿Quién es? Pues es un joven que no es parisiense ni francés, sino que es uno de nuestros luchadores de aquí, de España, que se enfrentan a desahucios todas las semanas. Y en este caso, este hombre ha dicho que va a ir a prisión, pero que no va a indemnizar a un policía, que dice que le hizo algo, pero que él no niega haberlo hecho, y que él no va a dar dinero a quien desahucia a las familias. Yo creo que nuestros chalecos amarillos salen todos los días en la mayor parte de las localidades de España a parar desahucios, ¿no? Y a mí me parece que eso es una... El viernes estuve yo en uno. Ya, sí hablo de muchas. Hablo de muchas porque estamos... Es una barbaridad. Y según lo leías, me estaba acordando de él, ¿no? Y yo me gustaría dedicárselo a él y a todos los que están enfrentando pues toda esta ley mordaza con sus pechos en cada situación de desahucio, que son situaciones descarnantes, ¿no? Para los que tenemos algo de corazón todavía. Y con esto... Todo lo que sea luchar contra lo que es justo, no contra lo que es legal, pero todo lo que sea luchar contra lo que es justo está criminalizado. Contra lo que es injusto, querrás decir. No, o sea, luchar contra lo que es justo, o sea, exactamente, contra lo que es injusto. Eso, o sea, luchar a favor de lo que es justo, eso quiero decir. Luchar a favor de lo que es justo y ponerte delante de un policía para decirle, oiga, no es justo que usted deje a estas personas en la calle, está criminalizado. Y encima, como decíamos antes, son multas que ni siquiera van al juzgado, que ya te las aplican directamente porque es tu palabra contra la suya y ya está. Porque si fueras delante de un juez, aún podías decir esto o lo otro, pero qué va. Muchas veces me acuerdo de lo que decía Quevedo. Es peligroso tener razón cuando reina la injusticia. Muy bien. Y me has recordado a mí ahora una frase de una canción de Quilapayún, que decía, es peligroso ser pobre, amigo. Bueno, pues con esto vamos a cerrar, ¿eh?